Señoras, señores, compañeros y jóvenes, bienvenidos todos al encuentro mexicano de resistencias contra el modelo extractivo. Los integrantes del movimiento por el ECE contra las concesiones mineras a tajo abierto por metales, les tenemos una presentación de la actualización y situación del proyecto de minería a tajo abierto por metales en el centro poniente del estado de Morelos. ¿Quiénes somos? Los integrantes del movimiento morelense contra las concesiones de minería a tajo abierto por metales somos pobladores de las regiones directamente afectables, académicos, ambientalistas, organizaciones sociales y activistas. Somos un grupo plural y diverso que se une en 2013 al saber que la empresa canadiense Esperanza Silver, hoy a la Bulbón, había solicitado a la Semarnat la aprobación de su manifestación de impacto ambiental para iniciar la explotación de una mina de oro a tajo abierto en su concesión número uno. ¿A quién se dirigen nuestras ofensivas? Al gobierno, por la medida arbitraria de otorgar 7 concesiones que abarcan 15.000 hectáreas en los municipios de Yacatlán, Xochitepec, Temisco y Cuernavaca, sin consulta ni consentimiento previos de la población. A la empresa minera canadiense Esperanza Silver, hoy a la Mongol, por el despojo que los hechos pretende hacer de nuestro territorio. Y esos son los 4 municipios que se ven involucrados. Las 7 concesiones que abarcan dentro de la poligonal minera, hay 11 núcleos agrarios y 10 localidades urbanas más 5 en colindancia a menos de 2 kilómetros. Y además la zona arqueológica de Xochicalco, que es considerado patrimonio de la humanidad. Buenos días. Bueno, lo que defendemos más que nada es nuestro territorio, pues, que tiene que ver con el medio ambiente, el agua, la salud, el tejido social, el patrimonio de las nuevas generaciones, los derechos colectivos y desde luego nuestro futuro. Bueno, la primera etapa de defensa de nuestro territorio, lo que hemos hecho es asambleas públicas informativas en las comunidades, información a ejidatarios y comuneros que ya habían firmado contratos de ocupación temporal con la empresa. Quiero aclarar que cuando el movimiento surge, ya había 10 años atrás, que la empresa ya había hecho presencia en la comunidad de Tlama, que donde está ubicada la primera concesión. Enseguida, la caravana por la vida, colecta de firmas y entrega de estas firmas en la Embajada de Canadá. Y alianzas con diversos sectores, bueno, organizaciones y movimientos sociales, algunos diputados y una senadora que nos estuvo apoyando, en un sector de empresarios morelenses, académicos, y bueno, la cuestión del impacto mediático a través de prensa y demás. Siguiendo nuestra presentación, tenemos los principales pasos en defensa del territorio. Hicimos movilizaciones con la participación social en asambleas públicas, informativas, para formar comités en cada pueblo que llegábamos. En cada asamblea pública informativa hemos trabajado bajo el siguiente esquema. Hemos dado la información, hemos dado a conocer el proyecto de esta minera que piensa devastar y destruir y saquear 16.000 hectáreas en esta Aquí estamos muy cerca de los linderos de las 16.000 hectáreas, a escasos 2 kilómetros de distancia. Hemos, en la presentación que damos, en cada comunidad que llegamos, señalamos puntualmente dónde está ubicada su comunidad y dónde están los linderos de esta empresa transnacional. Y hemos debatido ahí internamente y hemos, pues la tarea más importante es formar comité en esa comunidad donde damos la presentación. Y les hemos dejado claro a las asambleas públicas que hemos hecho de información que la mina enferma a los niños, a los seres humanos, agota el agua, contamina el aire y el suelo, crea conflictos intracomunitarios con las empresas y el gobierno. Las comunidades en las que hemos recorrido, entre otras, es en Cuatetelco, en Cuentepé, en Yecatlán, Alcuyeca, Parpan, Tlajotla, Xochicalco, El Rodeo, Atzomba, Unidad Morelos, Colonia Primero de Mayo, Francisco Villa, la Loma Bonita, Benito Juárez y entre muchas otras, ¿no? Aquí estamos en una asamblea pública, exactamente donde se dio la inauguración del evento, en esta plaza pública en Mirna. Hemos dado las informaciones a ejidatarios y comuneros que ya habían firmado contratos de ocupación temporal con la empresa. Y pues aquí resaltamos lo que contienen estos contratos. Estos contratos son machotes que la minera anda haciendo con los núcleos agrarios, y ahí muestra que son 100.000 pesos que les da al comité para que se los reparta a los ejidatarios. Y en la 18ª cláusula del contrato que esto firman, que es todo un contrato neolino, si ellos entran a la etapa de exploración y después sigue la etapa de explotación, y en caso de que no les devolvieran la tierra, porque los contratos están para un año, si no se las devolvieran, que las siguieran ocupando, bueno, pues entonces ya no serían 100.000, serían 5.000 pesos por año que les estarían dando a los núcleos agrarios. Así se las gastan. Aquí vemos cómo el gobierno está en contubernio con las empresas. Ahí ven cómo se firma por parte del comité de elegido. Ahí firma la empresa en medio y abajo el visitador agrario, donde la Procuraduría Agraria, eso nos queda perfectamente claro, que ya en ninguna parte de este país la Procuraduría Agraria es bien vista. Así, y así han recorrido todo el país. La Procuraduría Agraria no es más que un corredor de bienes y raíces como empresa interna del gobierno en turno. Aquí estamos en Xochicalco. Bueno, lo que quiero comentar es lo siguiente. La primera acción que se tuvo fue una marcha a las minas de Xochicalco, un evento cultural donde se dio a conocer el proyecto. Y bueno, de ahí se planea la caravana que inicia de la capital del estado, que es Cuernavaca, al norte de Cuernavaca, es el monumento donde inicia. Y bueno, con el objetivo más que nada dar a conocer este proyecto. Y bueno, el recorrido fue por las comunidades afectables, y más o menos fue un recorrido de alrededor de 40 kilómetros de Cuernavaca a Xochicalco. Ahí aparecen las comunidades por donde pasó la caravana. pues lo que quiero resaltar es que pues esta caravana tuvo éxito porque hubo buena respuesta de la sociedad, en todos lados fue bien recibida, y creo que se cumplió por el momento el objetivo. Y bueno, eso ayudó a que pudiéramos reunir alrededor de 16.000 firmas que fueron entregadas a la embajada canadiense, que por cierto, sin respuesta, porque lo que nos decían en la embajada dice que lo que ellos hacen es decirle a sus empresas en cada país donde trabajan que pues cumplan con las leyes. Nosotros aquí sabemos que con las reformas de Carlos Salinas de Gortari, pues todas están adaptadas a favor del capital extranjero. Y bueno, pues quiero pues ahora sí que pues darle un reconocimiento. El que aparece al fondo es un compañero que ya no está con nosotros, un compañero muy activo, ayudó mucho al movimiento, y su nombre es Nessie Suárez Guape, que en el año pasado, el 2015, pues desgraciadamente sufrió un accidente junto con su esposa y ahí perecieron. Y bueno, pues, pues la tarea es fuerte, hay que tejer alianzas, y bueno, vemos que aquí pues tuvimos que recurrir a otros movimientos para que se sumaran, con los académicos de la UAEP, la Universidad del Estado, la UNAM y el INA, que estuvo apoyando bastante y sigue apoyando. Además nos hemos apoyado en las conferencias de prensa y entrevistas. También quiero pues señalar que también aquí hay un compañero del sombrerito que está a mi lado. También ya para andar en esto, pues aunque no otro tipo de lucha por las inmobiliarias, también pues ya falleció y también pues descanse en paz, tanto Nacho como el compañero Pablo. Pues durante todo este proceso, pues no hemos estado exentos de agresiones. En el movimiento ha habido espionaje y persecución a los activistas, secuestros e intento de secuestro, allanamiento de morada y robo, acoso y persecución a los opositores de la comunidad de Tetlama y bullying a sus hijos, acusación institucional a los académicos activistas. Las agresiones a los opositores incluyen a los pobladores de Tetlama. Ellos han sufrido acoso, marginación, amenazas, exclusión, calumnias, acoso escolar, agresiones verbales e inclusive allanamientos de casa con robo. Aquí vemos ese allanamiento en una casa de Tetlama. Y bueno, también pensamos que es una agresión que enfrente del centro de salud diga sí a la mina no contamina, sí al empleo, el cianuro no mata, mata la ignorancia. En agosto de 2013, compañeros a favor de la mina del pueblo de Tetlama se manifestaron en el Zócalo de Cuernavaca contra académicos opositores a la mina exponiendo sus nombres. Bueno, pero pues también hemos tenido fortalezas en nuestra resistencia, y una muy importante fue cuando el 6 de junio de 2013 la Semarnat rechaza la manifestación de impacto ambiental a la empresa, impidiéndoles iniciar la explotación minera bajo los siguientes argumentos. Primero, la cercanía con la zona arqueológica de Xochicalco, que es patrimonio de la humanidad. El acuífero de Cuernavaca, que no cuenta con agua suficiente para una mina a tajo abierto. Y el aeropuerto, que está muy cercano y no contaría con visibilidad suficiente. Por supuesto que la movilización social jugó un papel fundamental en esa resolución. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Luego de que la Semarnat niega a la empresa de la manifestación de impacto ambiental del 6 de junio del 2013, el gobierno anuncia con ánimo triunfista a los medios que la mina no va, la opinión pública ya no le da importancia a la mina y el movimiento insiste en que la empresa Esperanza Silver, hoy Alamos Gold, volverá a implantar. Alamos Gold realiza un nuevo estudio de los minerales con que cuentan sus 7 concesiones, son 15.000 hectáreas, Mineral Research Stigman de Esperanza Hall en Morelos, y en este caso, atrás también nada más, hacen la situación directamente de esta empresa, los nuevos estudios con respecto a los minerales que se encuentran en la Tierra. Y aquí tenemos la situación de los 9 áreas objetivos que busca explorar la mina Alamos Gold. Sí queda claro que Esperanza Silver vende la situación de las concesiones a Alamos Gold. Aquí tenemos lo que es la parte de las concesiones, las áreas que ya se encuentran en los objetivos que son en color rojo, que son los prioritarios en donde se encuentran los minerales más importantes que en este caso la empresa va a extraer y explotar. Tenemos en la parte, en la siguiente, tenemos en la siguiente lo que es esta parte en donde se empezaría la situación directamente de la concesión, el objetivo principal o primordial que tiene la empresa para empezar la situación directamente de la explotación minera. Y tenemos en este caso las zonas más importantes que son Cuatepelco, Alpuyeca, Tetlama y Mecatlán, donde tenemos en cada una de ellas la situación directamente de lo que tratan de explorar, que son oro, mercurio, la situación directamente de oro, antimonio y arsénico, que se encuentra en esta parte de lo que es los límites entre Cuatepelco y Mecatlán, y también cuentan con la situación directamente de Alpuyeca, que en este caso tenemos antimonio y arsénico. Todas estas características, como lo pudieron ver en las maquetas, son importantes porque en todas estas confluyen las situaciones directamente de arroyos y ríos y la situación directamente de reservas de cargas acuíferas que nosotros como poblaciones tenemos que utilizar para la situación directamente de el agua para nutrir a nuestros habitantes. Bueno, en esta segunda etapa, ya después de la resolución, el movimiento ha participado en el Tribunal Permanente de los Pueblos. Entre los 2013, se ha seguido la difusión de información en las comunidades más cercanas, ¿verdad?, en donde se pretende realizar el desarrollo. Se impulsó la obtención de la declaratoria Municipios Libres de Minería Tajo Abierto por Metales en 2 municipios. Se participó en la consulta del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado. Participamos para generar una ley minera que no dé la espalda a las comunidades, aunque este es un proceso a largo plazo todavía. También se generaron alianzas con otros movimientos de resistencia, en particular con el Frente de Defensa del Agua, Aire y la Tierra, contra el Proyecto Integral de Morelos, y con el Movimiento de los Pueblos de Morelos. Esta es una imagen de cómo se presentó el caso en el Tribunal Permanente de los Pueblos. La que sigue, vemos aquí, en esta, es una de las maquetas que está ahí presente en la exposición, pero vemos cómo hay un río, hay una barranca que da el límite entre el municipio de Temixco y el municipio de Xochitepec. De hacerse la mina, los tajos y los depósitos de todos los residuos tóxicos, así como el patio de lixiviación, quedarían afectando de manera prácticamente directa a una zona muy poblada del estado, en este caso la unidad Morelos y las colonias que se han referido. Lo curioso es que esas colonias no han sido informadas. La empresa no le interesó porque ellos no tienen una concesión debajo. ¿Y por qué? Porque esos compañeros, esos habitantes de esa zona, no tienen nada que ver en términos de propiedad o de dominio de la tierra que está acá. Es el pueblo de Tetlama al que ha llegado la empresa a cooptar porque le interesa obtener este territorio. Sin embargo, estas comunidades distan de los tajos apenas una barranca, 500 metros si acaso. Entonces, ni el Estado, ni el gobierno del Estado de Morelos, ni la Secretaría de Salud de Morelos, ni la Secretaría de Economía, nada, ninguna instancia oficial ha tomado cartas en el asunto. Entonces, el movimiento entró a ver este proceso desde el inicio para decir, los compañeros no tienen una concesión en el subsuelo y sin embargo son afectados. La que sigue. Entonces, la declaratoria de municipios libres de minería se logró, por supuesto, por el interés de los funcionarios, de los gobiernos municipales, pero esto no hubiera sido posible si los compañeros habitantes de esas regiones que integran el movimiento no hubieran ido a pedir este movimiento, esta declaratoria. Y los dos presidentes en el primer inicio, tanto de Xochitepec como de Miacatlán, fueron a la exposición, vieron las maquetas y nosotros ya les teníamos una petición por escrito. reunión de cabildo, declaratoria de territorio libre de minería, de no cambio de uso de suelo, instancia para que se exija a los vecinos que también se manifiesten así en términos de los otros municipios, y presión hacia dónde, hacia la legislatura del estado. Entonces, esto afortunadamente se logró en febrero del 2015. Xochitepec hizo su primera declaratoria. En marzo del 2015, Miacatlán hizo su primera declaratoria, y ambas ya han sido refrendadas por los gobiernos municipales siguientes. Sin embargo, fuimos también como movimiento a Temisco, porque ahí es donde está la primera mina que quieren hacer, y les presentamos el tema al cabildo. Ellos no nos veían ni los ojos, no nos respondieron, no. Ahí vimos que ya estaba ahí comprada la voluntad. Entonces, esta es una lucha por ocupar los espacios, porque si no los ocupamos, si no los ocupamos con información y con actividad, los ocupa la empresa. ¿Y los ocupa por qué? Pues ya lo sabemos, porque no hay trabajo, porque no hay oportunidades económicas, y eso es lo que abona la tierra para que las empresas hagan lo que están haciendo. También se participó en el programa de ordenamiento ecológico, no solo local, sino estatal. De hecho, esto desembocó, con el esfuerzo de muchas otras instancias, la que sigue, en que el programa no autorice la explotación minera por metales, a tajo abierto en el estado. Esto hizo que la empresa demandara justamente al estado de Morelos por aquello. Sin embargo, esa es una dinámica que no ha terminado. En marzo de este año, la empresa dice: somos muy buenos, ya no vamos a querer el subsuelo de la zona arqueológica Xochicalco. Ahora siempre ya no lo queremos. Pero todavía no tenemos constancia de que no lo quieren, y nosotros sabemos que el problema básico no es solamente Xochicalco. Entonces ellos deciden, dicen: Álamos Gorka ha decidido poner este proyecto en una etapa de revisión. ¿Qué significa? Se van a esperar, porque tienen 100 años. No sé quién de nosotros tiene 100 años, pero ellos sí tienen 100 años de plazo. Entonces, si no es con este gobierno municipal, van a ir con el siguiente, y van a ir con el siguiente, y por eso el movimiento apunta a exigir el cese de las concesiones, que es ese problema de servilismo que nuestro gobierno federal está presentando en todo el país. Y bueno, vemos espectaculares en la carretera. Ustedes ven dice: gracias a la minería tenemos nuevas oportunidades de negocio. Y nosotros preguntamos: ¿oportunidades de negocio aproximadamente para quién? ¿No? Dice: todo tiene un inicio y todo inicia con la minería. Pues sí, posiblemente. Nosotros estamos muy claros de que sí, los minerales son importantes, el REMA lo sabemos todos, pero este tipo de explotación minera de ninguna manera. Entonces, vemos que hay una respuesta de las empresas en ese sentido de entrar ahora a nivel mediático y decir: la minería es la pura neta. Y bueno, aquí ya se comentaba que inclusive el Papa Francisco pues ha planteado su encíclica Laudato Si, pues el respeto a la naturaleza, y esto también es importante porque tenemos aliados, y esto está patente aquí mismo donde estamos platicando. Entonces, vamos a pedirle a don Saúl que haga una conclusión, por favor. Sí, muy buenos días. Pues es importante llegar pues a un análisis y a una reflexión que todos debemos de tener, porque todos, absolutamente todos los que suponemos tenemos vida, tenemos que hacer algo en respuesta a esto, porque muchas cosas legalmente se manejan, ¿no? Incluso nos dicen que todos los recursos naturales pertenecen a la nación, al pueblo, pero jamás nos consultan, nos imponen, nos despojan, nos roban, y nosotros estaríamos de acuerdo que nuestros principales elementos de vida para el sustento y la subsistencia de las futuras generaciones nos sigan robando nuestros recursos naturales. ¿Están ustedes de acuerdo? No. Bueno, entonces tenemos que hacer algo, ¿sí? No dejarnos intimidar y seguir solidarizando y seguir organizándonos para defender lo que realmente es nuestro, y no ser nosotros cómplices de todo este robo y saqueo de nuestros recursos, porque ¿qué van a decir las futuras generaciones que fuimos cómplices y no hicimos nada por defender la subsistencia y el futuro de nuestras generaciones. Entonces, ahí está el análisis y la reflexión, qué es lo que debemos de hacer, usarnos de manos o defendernos. Entonces, para esto necesitamos trabajar, hacer conciencia en nosotros mismos y con nuestra gente, con nuestras comunidades, con la gente que se aliene para enfrentar esta situación y no permitir más saqueos, más robos en nuestra nación, que es nuestra, ni no es de los extranjeros, ni del gobierno, y por eso invitamos a seguir luchando y a organizarnos para defender el futuro de nuestras generaciones. Bueno, a continuación.